El intendente Pedro Pesati cerró financiamiento para la nueva terminal de Viedma y la construcción de ciclovías y bicisendas en nuestra ciudad. Y este es un notición, en realidad, ¿eh? Es un notición porque hacía bastante que se hablaba de la posibilidad, sobre todo, de una nueva terminal de ómnibus aquí en nuestra ciudad, que la nuestra es vieja, poco funcional, pequeña, si bien no pasan muchos colectivos por acá, pero momentos... Ya quedó pequeña, sí, de igual forma. Sí, además, nos merecemos otra terminal. Por supuesto. Bueno, el asunto que fue notición para hablar de este tema. Estamos en comunicación telefónica con Gastón Renda, quien es el titular de Obras Públicas de Viedma, para comentarnos sobre esta cuestión. Buen día, Gastón. Te saluda Yara Candia y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carchi. Hola. ¿Qué tal? Renda, ¿cómo anda eso? Bien. Muy bien, acá andamos. La verdad que uno no puede menos que estar contento con este anuncio, ¿no? Que esperemos se cumpla lo más pronto posible. ¿Cuántos son? Sí. Estaba mirando, 630 millones de pesos, ¿eh? ¿Cómo? 630 entre las dos obras, sí. Y como vos decís, bueno, la verdad que ayer en el momento que estábamos ahí en el acto este de firma del convenio, que tocó acompañar al intendente a Cinco Saltos, como puso en un posteo también, la emoción es muy grande, ¿no? Porque son cosas que uno hoy no dimensiona lo importante que son desde muchos aspectos, empezando por lo, creo que lo más importante hoy, que es la generación de puestos de empleo, como reactivación de todo lo que venimos atravesando, en hablar esto de la cuestión que para una terminal para cualquier vecino de cualquier lugar de, no sé si del mundo, pero del país, es la puerta de entrada de la ciudad, es la imagen, es vergüenza o orgullo a veces, ¿no? Uh-huh. Esta terminal de mi ciudad, dice uno, y bueno, la verdad que, como decían ustedes, los bienes se merecen más que esto. Esta terminal fue quedando en el tiempo. O sea, uh-huh. Cuando yo era chico estábamos en calle Sati, ¿no? Si se deben acordar, donde estaba Andy, creo. Sí, sí. Después se trasladó a esta, creo que esta tuvo dos etapas, no recuerdo bien si fue en una o en dos la construcción, pero bueno, ya también ha pasado mucho tiempo y necesitábamos algo mucho más importante, ¿no? Claro. Y no son pocos los colectivos que pasan. La verdad es que cuando empezamos a trabajar con esto nos hemos llevado alguna sorpresa pidiendo información al departamento que tiene terminal, la dirección que maneja, ajá, la terminal, y en temporada alta pasan 69 colectivos diarios por la terminal. Está bien. Es un dato que por ahí uno no lo conoce, claro, claro. Y realmente es importante. Exacto. Así que bueno, muy contento, la verdad. Bueno, Renda, ¿terminal nueva o refuncionalización de la que tenemos? ¿Cómo se puede interpretar esto? Y es una renovación completa, porque además es una ampliación, es tan grande la ampliación que podríamos hablar de nueva terminal, porque, ajá, se cuadriplica la superficie de los metros cubiertos, se cuadriplica, se duplican las dársenas, se plantea un sector de cargas. Además, todo esto ya se directamente vínculo estrecho con el trabajo que vamos a comenzar en la Avenida Perón del ensanche, ¿no? Por eso también se definió este espacio, porque claro, el espacio daba para todo. Hay lugar, sí, claro. Sí, hay lugar y la accesibilidad, bueno, todo este... A ver, otra cosita que sería interesante aclarar, porque por ahí hay gente que reclama o demanda otro tipo de obras. Y esto es un financiamiento de Nación, del Ministerio de Transporte de Nación, que es únicamente para terminales, redes de ciclovías y bicisendas o playones de transferencia de carga. Sí. Nosotros presentamos cuatro proyectos, estos dos más el otro que era el perforar el terraplén del ferrocarril en el Puente Viejo, y otro que era un parador de motorhome en el Cóndor. Y habilizamos estos dos proyectos, que obviamente son los dos más importantes para nosotros. Claro. Y es financiamiento para ese tipo de obras, nada más. No es que nosotros en esta ventanilla teníamos financiamiento para pavimento, por ejemplo, no era posible. Así que bueno, eso por ahí para que la gente se quede tranquilo, y que cuando tengamos ventanilla de financiamiento de otro tipo de obras, también vamos a estar sacando números ahí entre los primeros, como fuimos con Argentina ACE y con esto también, porque de los que se firmó ayer, Viedma fue el único municipio que firmó red de ciclovías y bicisendas. Ajá. Claro. O sea, en esta ventanilla, en este financiamiento para eso, fuimos los únicos que solicitamos eso. Así que bueno, me habías hecho otra pregunta. No, la pregunta era si era nueva o funciona. Sí, lo que te decía, es tan grande la ampliación que bueno, pasa a ser una obra nueva prácticamente, sí. no queda nada de la parte vieja. Uh-huh. Solamente, bueno, el sector, por así decirlo. Sí, bueno, y lo que te iba a comentar es que los tres ejes de proyectos que nos mandan desde Transporte Nación, esto se trabaja desde la accesibilidad, de la perspectiva de género y de la sostenibilidad, o sea que son pautas de diseño que se tienen que tener muy en cuenta, uh-huh. Así que se plantea que sea accesible y por eso también este lugar, ¿no? Que sea accesible, arrancando desde el peatón, la bici, el transporte público y por último el vehículo, que es más fácil para llegar a cualquier lugar, ¿no? Claro. La cuestión de perspectiva de género se plantea en todos los espacios de mucha visibilidad, que no sean esas terminales viejas llenas de pasillos y recovecos, ¿no? Que haya mucha integración entre los espacios, de espacios abiertos. Claro. Y bueno, la sostenibilidad con todas las cuestiones de uso energético, con dobles vidrios, el tema para el lado de asoleamiento también, o sea, de cuidar los recursos energéticos también. Así que bueno, son claro, tres sí. ejes de proyectos y bueno, interesante desafío. Más allornada de estos tiempos. Respecto a la red de ciclovías y las bicisendas, ¿también va a ser una obra con bastante extensión? Sí, son 17 kilómetros, suma en total. Por ahí les comento cuál es la idea de bicisenda y de ciclovía. Tenemos 12 kilómetros y un poquitito más de bicisendas y 4 y casi 5 de ciclovías. La bicisenda es la que va en sectores donde hay que construirle el piso, digamos, el pavimento en hormigón, en el caso de algunos bulevares o de zonas de camino, como puede ser, o zonas de banquina, digamos, como puede ser eso, de Avenida Perón y sí. otros sectores. Y la ciclovía es la que se traza sobre la misma calle que está, o sea, desplazando parte del estacionamiento y se delimita sobre el mismo asfalto que existe hoy. ¿Y hay posibilidad de hacerlo en alguna de las calles de Viedma, esa ciclovía? Sí, una de las que tenemos, por ejemplo, porque en eso estamos terminando el proyecto ejecutivo, ahora te hago una mención de esas cuestiones. Habíamos planteado una a lo largo de la calle, bueno, la que el intendente denominó Avenida de la Integración, pero bueno, eso se plantea pasarla a Calle Belgrano por el ancho que tiene, y así que ese sería uno de los tramos que va como ciclovía. Uh-huh. Tiene planteada como 4 grandes estaciones, que son las 2 universidades, que es lo que sería este-oeste, uh-huh. y desde el Camu a la Plaza San Martín, como las otras 2 estaciones, ¿no? Como los lugares centrales, digamos, claro, o sea, con posibilidad de ir por algún financiamiento para estas bicicletas que se retiran y se dejan en una u otra estación, que en eso estábamos trabajando también en Buenos Aires. Sí, aquellas bicicletas que vos pagas con la SUBE, con las tarjetas así, que usas para el transporte público, básicamente. Eso sería muy interesante como complemento a toda esta red, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Hay alguna fecha estimativa para ver cuándo comenzaría este tipo de...? Mirá, sí, el comentario que te iba a hacer también es lo que es bicicletas y la red de ciclovías y bicisendas. Uh-huh. Se termina el proyecto ejecutivo acá en este área y el otro, que es mucho más grande, el de terminal, el programa funciona, que se da un 5% de anticipo para elaborar el proyecto ejecutivo. Para luego sí ir con la licitación, ¿no? Bien. O sea, son como 2 caminos distintos. Incluso la de la terminal por el monto, porque estos financiamientos eran hasta 200 millones de pesos, y la terminal, como accedía a eso, tiene como una vuelta más, ¿no? el proceso administrativo, que pasa por inversión pública, así que bueno, eso va a demorar un poquito más, pero bueno, uh-huh. Está todo encaminado para estimación de tiempo no hay todavía, entonces. No, estimación, uno puede estimar lo que son los plazos de obra, pero la cuestión administrativa y eso, bueno, tenemos que ajustar muchos temas para poder comenzar, ¿no? Uh-huh. O sea, viene toda la parte de los proyectos ejecutivos de las 2 obras, porque esto es una instancia de proyecto, ¿no? Proyecto claro. ejecutivo, proyecto ejecutivo con el que uno puede licitar y sacar un pliego donde el que va a cotizar tiene pormenorizado todo lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, viene esa instancia y que la tenemos que hacer muy rápidamente porque hoy sabemos lo que es la inflación, y a estos niveles, estos volúmenes de obra, es muy grande, son todos montos muy grandes, así que tenemos claro. que ser muy ágiles en todo esto, y bueno, tratar de apurar todo lo que se pueda en cuestiones con la bueno. No, la pregunta sobre el inicio de las obras viene a cuento porque tenemos ya anuncios de obras. Yo me acuerdo esa remodelación de la Avenida Perón, a ver, sí. hace 10, 12 años que se anunció, por lo menos, ¿eh? Lo que había, la cosa es que hay como una confusión con la Avenida Perón, porque lo que siempre se habló de la Avenida Circunvalación. Uh-huh. La Circunvalación de Viedma, ese proyecto que estaba dando vuelta, es sobre Ruta 1, no sobre la Perón. Es otra. No, que la sigue, Perón claro. la pusimos como objetivo nosotros porque la consideramos que internamente en la ciudad, para el movimiento interno es de suma importancia, como también es importante claro, esta circunvalación que se seguirá gestionando, digamos, pero la Perón es muy, la consideramos así como vital en el uso diario de los vecinos, uh-huh. así que la pusimos nosotros con Argentina ACE en objetivo. Uh-huh. Que hoy vamos a estar ya pasó un poquito más de un año que empezamos, hicimos un registro en una página que de la Argentina ACE, como cualquier página de, no sé, por decir, un diario que uno se registra con usuario y contraseña, bueno, y ya estamos muy cerquita, con tanto los convenios firmados, muy cerquita con los desembolsos y hacer la llamada licitación de todas esas obras. Uh-huh. Así que bueno, contento, y además esto que hablando de la Perón, cómo se integra la Perón con la terminal, bueno, está bueno, no, la verdad el acceso por Ituzaingó, estas son las cuestiones que transforman, ¿no? Está muy, muy interesante, un sector claro. o parte de la ciudad. Y era también lo lindo de este desafío, de este lugar que me toca ocupar, y la primera charla con el intendente trataba de eso, ¿no? Uno sabe y es consciente que hay que atender la demanda diaria, que lo más urgente e importante para el vecino es casi lo que le llaman el ABL, ¿no? Que la calle esté bien, que las luces uh-huh. a la noche prendan, que el recolector pase, que los claro. espacios verdes estén bien, eso es de base, pero de ahí para arriba el techo no hay techo, entonces bueno, estas son las cosas lindas que también buenísimo. Que dejan. Renda, mencionaste entre las obras que todavía no tiene financiamiento alguna obra allí en el Puente Viejo. ¿Qué consiste esa obra? Eso es un proyecto que hace años también que está, que es perforar ese terraplén, porque cuando uno llega por Costanera a la caminera, se choca con el terraplén y corta esa avenida Costanera. Entonces, como se viene trabajando en el proyecto de la pista de canotaje en el otro sector del otro lado del terraplén, uh-huh. incorporada toda esta parte de los ferrocarriles y ese sector que es muy, muy lindo, un sector muy atractivo de la ciudad que lo teníamos escondido por ese terraplén, más desarrollos que se vienen presentando y que es inminente que se comiencen a construir detrás de ese terraplén. Bueno, esa claramente es una divisoria, un muro en la ciudad. Entonces, ese terraplén permite integrar dos sectores de ciudad que uno, o sea, está perdido detrás del terraplén, ¿no? O sea, para claro. llegar a toda esa zona de los ferrocarriles hay que pegar toda la vuelta. O ir por debajo del puente. O sea, la idea sería, a ver si me ubico ahora, en la avenida Costanera, cuando llega ahí a la caminera, hacer un paso bajo nivel. ¿Eso sería? Un túnel, así como tiene para acceder al Cerro de Caballada en Patagones, algo muy parecido a eso. De este lado hay un proyecto de elaborar un túnel al lado de la caminera. Ajá. Y eso se transformaría en una avenida central, porque bueno, también hay toda una gran cuestión que tenemos, lo que es desarrollo territorial para hacia el lado del Cóndor, hay mucho pedido de fraccionamiento y una de las cuestiones que tenemos es la sobrecarga de Ruta 1. Uh-huh. Se siguen haciendo terrenos y se subdividiendo parcelas y se sigue sobrecargando Ruta 1, entonces hay que empezar a plantear esa avenida que es la que saldría de ese túnel, como también a continuación de la avenida Perón, serían las tres arterias para crecer Viedma para hacia el lado del Cóndor, ¿no? Claro. La Costanera, esa vía intermedia que entre la Costanera y la Ruta 1 y la continuación de la Perón, serían cuatro vías que deberíamos ir trasladando para incorporar suelo urbano en ese sector. ¿Por dónde iría la continuidad de la Perón? La continuidad de la Perón, la nuestra idea que trabajar y falta mucho para eso, ¿no? Sería ver la posibilidad de atravesar las tierras del ferrocarril, si eso se puede. Ah, claro, porque va a dar la estación, digamos, va a dar cerca la estación allá. Claro, que continúe de forma recta como viene, sin tener que hacer esa curva contra curva que va al aeropuerto, que continúe recto. Ah, y pasando por el trazo que tiene en la actualidad por detrás del claro, por continuarlo en línea recta, hay que ver si es factible, o sea, esto es una idea, ¿no? Pero hay que ver si es factible pasar por el predio ferrocarril y continuar recto, y en una primera etapa llegar a darle salida al parque industrial por la parte de atrás. Claro, ¿no? Está bueno. Para sacar camiones de ruta 1, que cuando uno los ve, o sea, la circulación de camiones es más lenta, más peligrosa, con acoplados, con uh-huh. En ruta 1 hay momentos que son muy riesgosos. Sí. Así que bueno, debe ser interesante también, y lo tenemos como objetivo ese acceso para Parque Industrial por atrás. Perfecto. Bien. Bueno, Renda, gracias por toda esta información, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego, pronto. Muy amable. Bueno. Gastón Renda, entonces, titular uh-huh. de Obras Públicas de Viedma, hablando en primer lugar sobre la financiación, ¿no?, de la terminal y también de estas bicisendas. Claro. Bueno, obviamente no hay una fecha estimativa, o sea, está la financiación recién. Vamos a ver cuándo, claro. Pero bueno, más o menos se espera prácticamente una nueva terminal, ¿no? Claro. Con muchísimas modificaciones y con la bicisenda también, que son 17 kilómetros, al parecer. Y después comentando un poco sobre algunos otros proyectos que se están viendo, pero que tampoco, claro. Ninguna fecha estimativa.